megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Muy buenos días, jóvenes megafónicos. Hoy es un día muy especial y queremos que todos ustedes disfruten de este programa. Como siempre, para mí también es un gusto acompañarlos una vez más. Mi nombre es Brian Fabricio Sangucho Rocha y en esta mañana de domingo venimos a compartir con ustedes y desde la cabina de la Casa de la Cultura un tema bastante particular que debe en realidad conmovernos en primer lugar y después llevarnos un poquito a la acción. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la seguridad social en nuestro país. Jamie. Buenos días, Fabricio, y buenos días, Edison. Deseo que estén muy bien y que todas las personas en Quito también, que gocen de buena salud y que estén súper abiertos, dispuestos a recibir este mensaje que les vamos a transmitir hoy. Porque como decía Fabricio, debemos sentirnos, debemos hacer que este tema nos llegue a conmocionar. Cuando nos conmocionamos, es que nos mueve adentro diferentes fibras y podemos tomar acciones, podemos salir. Quien les habla, Jamie Clemencia, Jaimes Medrano, y estaremos con ustedes en este programa que le hemos denominado ¿Qué es la seguridad social y qué es el seguro social? La diferencia que hay entre estos dos conceptos son bien importantes. Entonces, vámonos con Jóvenes con Voz. Jóvenes con Voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Me lo negaste. Listo, y entonces, amigos radioescuchas, para ir discerniendo un poco acerca de nuestra temática del día de hoy, quería preguntarle a Edison. Edison, ¿tú qué entiendes por seguro social? Me parece que esa es una pregunta muy, muy importante. Justo en estos momentos que en el país se discute acerca de posibles reformas al seguro social y a la seguridad social. Un seguro social es un sistema de protección que nació protegiendo a los trabajadores, a los obreros, porque ellos enfrentaban una serie de contingencias o riesgos propios del trabajo. Es decir, si ellos se enfermaban, si ellos quedaban inválidos por algún accidente, si ellos se morían, los sobrevivientes, los huérfanos, las viudas quedaban en desprotección, si enfermaban y por esa razón perdían el trabajo, o si eran despedidos también, quedaban en la indefensión, como llaman ahora, o la desprotección. Entonces, se generó un sistema de protección que pretende cubrir estos riesgos del trabajo: invalidez, vejez, muerte, enfermedad, maternidad y desempleo. Este sistema apareció primero en Europa, en Alemania, y se generó desde una serie de prácticas que ya se venían dando en la sociedad alemana. Por ejemplo, por parte de los trabajadores, ellos habían establecido que frente a estos riesgos del trabajo, ellos voluntariamente decidieron hacer unos aportes, unos ahorros, como parte de su salario, y reunirlas para entregarles a los compañeros que sufrían estos problemas. Eso eran las mutuales, como se conocían y hasta ahora se conocen, que era el sistema de protección que generaron los propios obreros. Pero también había otro sistema que, en cambio, fue desarrollado por los empresarios, los dueños de las fábricas. Ellos, por la presión de los trabajadores, tuvieron que reconocer como de su responsabilidad los accidentes, los incendios, los problemas que generaban las máquinas al dañarse o al y se generaban una serie de accidentes, incendios y esas cosas. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hicieron? recurrieron a un mecanismo ya muy conocido por ellos, que es asegurar las cosas, asegurar las mercancías. En este caso, aseguraron las fábricas, las instalaciones, las máquinas. Con eso, si había un accidente, el seguro cubría los daños que se habían ocasionado. Y un tercer elemento que intervino en este asunto es que en la antigüedad las órdenes religiosas, las órdenes cristianas fundamentalmente, se encargaban de la atención a los pobres, a los indigentes y a los enfermos. Así incluso surgieron los hospitales. Pero cuando se produce la separación Estado-Iglesia, el Estado tiene que hacerse cargo de la atención a los pobres e indigentes, y entonces una parte de su presupuesto la destinaba a esto. Esto es reunido en una sola institución que le llaman Seguro Social. Es decir, hay un aporte de los trabajadores, que ya lo venían haciendo, hay lo que pagaban los empresarios por los seguros y lo que destinaba el gobierno para atender a los pobres e indigentes. Así nace el Seguro Social en Alemania entre 1890 al 99, más o menos. Claro, para ir profundizando, yo lo relaciono con el aparecimiento y surgimiento de los estados de bienestar en Europa, que son en realidad, digamos, una modalidad en la que esos estados, precisamente, que son una realidad europea y después traída acá, ellos lo que hacían era, claro, debido a las competencias y a los reclamos de los trabajadores que prácticamente trabajaban en condiciones de esclavitud, en condiciones precarias, los estados se vieron en la necesidad y en la obligación de hacer que los empresarios comenzaran a prestarles el seguro social, porque necesitaban que los obreros del día siguiente vayan a trabajar. Entonces, estamos hablando de que en esta medida del seguro social se va formando, se va dando en función de también los reclamos sociales, ¿no? Entonces, esto aparece en un momento histórico determinado, porque inclusive yo pensando, digo, más atrás en la historia de Europa, habían incluso las dotes, pues, las dotes que se les entregaba, por ejemplo, un caballero, si quería contraer matrimonio con una reina, él tenía que entregarle una dote, es decir, toda una serie de valores, de mercancías, de oro y ganado, inclusive. Porque los caballeros lo que tendrían a hacer es salir en busca de aventuras, salir en inclusive a pelear en nombre de sus reyes, y a veces, como lo decía Edison, las esposas se quedaban indefensas, se quedaban viudas. Entonces, esa dote era la garantía para que las mujeres, en este caso las esposas, tengan condiciones de vida a futuro, ¿no? Entonces era como una garantía. Este sí es un sistema garantista, al menos, ¿cómo lo calificaría yo? De al menos de tratar de salvaguardar en algo los derechos de un trabajador. Y yo lo que quisiera reafirmar y volver como a decir en mis palabras, llamémosle así, lo que nos ha contado Edison y también lo que complementaba Fabricio, es cómo actualmente, jóvenes, ustedes que están saliendo ya a lo que se llama el mercado laboral, nos dicen, bueno, usted se va a asegurar, y es algo como muy común, es algo ya, lo que también decíamos en el programa anterior, normal. Uh-huh. Utilizamos la palabra normal para decir, claro, yo ya sé que si estoy trabajando en una empresa me tienen que asegurar. Pero surgió no por la voluntad de esos dueños de las empresas, no surgió desde ahí, no surgió desde que dijeron, oiga, sí, el trabajador se me va a enfermar, el trabajador se puede accidentar. No, sino surgió entonces de esa necesidad que los mismos trabajadores vieron, que nosotros estamos enfermando, nosotros estamos accidentándonos o nosotros estamos envejeciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Cuando ya no tengamos más fuerza para trabajar. Entonces, creemos este fondo común, dejemos de nuestro salario una parte de dinero para ese seguro social. Y entonces actualmente pues hay una empresa o hay una institución que se llama Instituto de Seguro Social Ecuatoriano, que es la que presta esos servicios de salud y también la que guarda esos ahorros, tanto las cesantías como lo de pensión, para luego devolver o para cuando se haya cesante, entonces hacer el subsidio de desempleo. Y ahí es donde va mi pregunta para que Edinson nos pueda hacer la segunda precisión. También se habla de seguridad social. Entonces, ¿qué sería la seguridad social, Edinson? Continuando, digamos, con la historia de estas instituciones, de estas políticas públicas o de estos sistemas de protección, lo que podemos observar es, como ya decía Fabricio, se llega a un momento de protección que le denominan estado de bienestar. ¿Y esto qué significa? Esto significa que ese seguro social que nació para proteger fundamentalmente a los obreros, luego, y lo hacen de manera individual al comienzo, luego esto se amplía a la familia. Pero es la misma lucha social la que va presionando para que esto se amplíe. ¿Y se amplía a quiénes? Se amplía a los ciudadanos de una nación. Pero más allá de eso, llega a extenderse este sistema de protección a todos los habitantes de un territorio. A eso es lo que se denomina seguridad social. Y que puede combinar este sistema que habíamos visto de aportes desde el salario con los dineros que desde el presupuesto de un gobierno se destinan para proteger a todos los habitantes solamente por el hecho de ser seres humanos, ciudadanos, habitantes de un territorio determinado. Eso es, en términos generales, lo que podría comprenderse como seguridad social. Es una protección universal. Y ahora entonces me surge a mí la siguiente pregunta. En el Ecuador, ¿son también diferentes el seguro social y la seguridad social? Claro, por supuesto, porque hay que tomar en cuenta que Ecuador tiene una economía muy particular. En los orígenes, 1928, cuando se genera la primera caja de pensiones, que es la primera forma de que asume el seguro social aquí en el país, se hace para proteger a empleados públicos y militares, porque aquí fundamentalmente nuestra economía no está basada en la industria. Entonces no hay una cantidad importante de obreros que estén demandando protección. Entonces se empieza por empleados públicos y militares. Pasan los años y alrededor de 1937 se establece la caja del seguro para obreros manuales, para trabajadores manuales. Entonces, de hecho, esto tiene una diferencia muy importante si comparamos con países, por ejemplo, del Cono Sur. La Argentina, Brasil, Chile, ahí las cosas son distintas. Empiezan por afiliarse o por protegerse a los obreros. ¿Por qué? Porque los obreros están organizados en sindicatos que tienen su importante papel y poder para demandar este tipo de protección. Siguiendo adelante con la historia del Seguro Social ecuatoriano, lo que encontramos es que para el 68 se establece el Seguro Social Campesino. Este seguro es un seguro muy, muy, muy especial y característico. Porque primero, no se afilian a individuos. Se afilia a organizaciones, comunas, cooperativas. Y la protección también es distinta. Porque el seguro urbano, digamos, protege fundamentalmente al afiliado, al que aporta, al trabajador. Ajá. En cambio, en el seguro campesino se protege a toda la familia campesina, o sea, todos los que dependen de un jefe de hogar. Entonces, esa es una diferencia muy, muy importante. Y haciendo un pequeño paréntesis ahí, y porque en las zonas campesinas no solo trabaja el papá, sino que también trabaja la mamá y también trabajan los hijos. O sea, todos cumplen dentro de una familia campesina, todos cumplen un trabajo, un rol específico. Los niños también son niños que ayudan a sembrar y a cosechar. Sí, de hecho, es diferente el trabajo campesino que el trabajo urbano, fabril, o el trabajo incluso del trabajador agrícola, que es distinto, porque hay una relación de dependencia. En el campesino no hay relación de dependencia. Es toda la familia la que está trabajando y asimismo toda la familia la que recibe la protección. Además hay una cosa bastante nueva, distinta, que se le plantea a ese campesino. Y es algo que ellos nunca conocieron, que es la jubilación. Para ellos resulta bien extraño jubilarse. Como que yo dejo un tiempo de trabajar. Claro. Sí, entonces, y voy a recibir dinero. Los campesinos han trabajado toda su vida hasta que se mueren. Y de pronto les dicen que tienen derecho a una pensión de jubilación. Claro que de inicio era muy, muy escasa esta pensión, pero era una figura extraña para el mundo campesino. Para completar la respuesta de qué mismo es la seguridad social y cuáles son las diferencias con el Ecuador, nosotros vemos que están protegiéndose al trabajador urbano y a la familia campesina. Pero aparte de eso, hay un montón de personas que trabajan, pero no en relación de dependencia. Son los llamados trabajadores informales. Además, hay gente que no tiene incluso trabajo. Podríamos llamar los pobres. Ellos no tienen ningún sistema de protección, porque eso no se ha generado. O sea, no se ha logrado extender hacia ellos la seguridad social. Entonces, ellos vienen y más bien son herederos de ciertas prácticas institucionales como la beneficencia, como la asistencia social, y ellos dependen de lo que los servicios públicos que vaya generando el gobierno. En ese sentido, hay que recordar, por ejemplo, en el caso de salud, el Ministerio de Salud es posterior a la existencia de la protección del seguro de enfermedad. El Ministerio de Salud, acordémonos que recién en 1967 se instala como institución, como Ministerio de Salud Pública. Y recién para el 72 puede ya contar con las camas que le va entregando la asistencia pública. Entonces, 40 años después aparece el Ministerio de Salud. ¿Y quiénes atienden a los pobres? Regularmente la beneficencia, regularmente las órdenes religiosas son las que se han encargado de atender a los pobres en el caso de enfermedad. Entonces, lo que podemos decir es que en este momento lo que hay para atender a los pobres es el bono de desarrollo humano, le llaman. Entonces, no hay completo el sistema de seguridad social que está establecido en la misma Constitución. Claro, en sí lo que hace el Estado, y eso lo aplicaron desde que nos colonizaron acá, es crear relaciones de dependencia, es crear este tipo de seguros y este tipo de mecanismos que nos van anclando y encadenando a una forma hegemónica quiero decir dominante, de existir, de convivir y de manifestar nuestra vida en cada uno de nuestros espacios, ¿no? Ahora, Edison, más o menos para que los radioescuchas que están al otro lado nos entiendan y comprendan un poquito en cómo está la situación acerca del Ecuador, nos dice el discurso, desde el discurso de poder, desde el gobierno, que está quebrado el seguro social. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? Efectivamente, luego de el gobierno anterior, nos comienzan a bombardear con un discurso que nos dice que el seguro está quebrado. Y eso nos recuerda algo que pasó alrededor de los años 90, 95, cuando comenzó a hablarse también de que el seguro era insuficiente, porque solamente cubría a el 18% de la población, el 20% de la población, y había un montón de población ecuatoriana sin ningún tipo de protección del seguro de salud, por ejemplo. Eso ahora ha cambiado. Ahora nos dicen que definitivamente el seguro social está quebrado. Y está quebrado porque han disminuido la población de afiliados aportantes y ha aumentado la población de jubilados que reciben pensión. Entonces, de hecho, hechas las cuentas de esa manera, aparece que esto se vuelve insostenible. Entonces comienzan las explicaciones. ¿Qué es lo que nos dicen? Se amplió la protección a los hijos menores de 18 años, se sigue atendiendo a la población asegurada, a la familia campesina, se sigue atendiendo a los jubilados. Esta situación hace que el seguro de salud haya quebrado y tenga que tomar dineros del de pensión. Esto no obedece exclusivamente a medidas gubernamentales, sino que nos está mostrando los límites del sistema. ¿Cuáles son esos límites? Fundamentalmente dos. El uno es el empleo. Cualquier tipo de seguros depende del número de cotizantes. Si nosotros aseguramos un vehículo, ese el valor del que nos cuesta asegurar un vehículo va a depender del número de personas que deseen proteger del robo al vehículo. Entonces, mientras más hayan afiliados, cotizantes, como dicen los que llamados técnicos, van a disminuirse los riesgos. Claro, porque si un vehículo, si hay 100 vehículos asegurados y solamente se roban 2 en el año, es fácil reponer con lo que aportan los demás, ¿no es cierto? Claro. Pero si de los 100 se roban 80, ya es más difícil. Ay, sí, ya. Entonces hay que pagar más. Algo parecido sucede con el seguro social. ¿De qué depende el seguro social? Del empleo. ¿Y si no hay trabajadores? Y si no hay trabajadores, si no hay empleo. Y si se está eliminando cada día más y más trabajadores del sector público, o sea, 10,000 empleados y cada día, en la salud. Claro, y cada día también se están eliminando trabajadores, se está despidiendo de fábricas del sector privado. Entonces, ¿qué está sucediendo? Se está reduciendo la población afiliada cotizante, la que aporta. Ahí hay un problema, llamémoslo estructural. Sí. O sea, es un límite del sistema. El otro límite es el siguiente. Es obligación de todo seguro, sobre todo del seguro de pensiones. Es un seguro que tiene que guardar la plata, acumular e invertir. O sea, tiene que hacer crecer ese dinero, tiene que invertir. Generar réditos. Tiene que generar réditos para ir constituyendo reservas suficientes para cuando las personas se jubilen, tener el dinero suficiente para pagarle la pensión. Claro, porque es una responsabilidad, es un compromiso que uno asume con el, con quien, a quien yo le estoy entregando mi dinero. Si yo, por ejemplo, pongo en una cuenta bancaria, no sé, $100 para que me gane un interés y al año voy y ellos me dicen, o me salen como a veces uno popularmente dice, con un chorro de babas y me dicen, oye, no, pues le entregamos un mismo $100. Pero entonces, ¿qué hicieron? Les di mi dinero, ustedes pudieron trabajar con él un año, o trabajaron con él un año, y me van a entregar lo mismo, ¿no? Me deben entregar un interés, una multiplicación, ¿no? Porque ustedes también ganaron con mi dinero, ganaron diferentes, esos réditos. Ya, ¿y qué es lo que ha pasado en el caso ecuatoriano? El seguro de pensiones no tiene dónde invertir, dónde hacer crecer el dinero, porque aquí no hay un gran mercado de capitales en este país. Sucede, y los datos los pueden consultar en Vistazo, por ejemplo, uno de los últimos números, donde se señala que la empresa ecuatoriana, más del 90% es empresa familiar, y de las grandes empresas, más del 60% es empresa familiar. Es decir, la empresa familiar no regularmente, de manera muy generalizada, no pone en acciones lo que el capital que tiene, lo guarda como un tesoro, no como un capital. porque hay diferencias entre las dos cosas. Entonces, nadie puede aumentar el capital de una empresa, hacerle más productivo, porque no hay acciones que comprar. Claro, o sea, eso es lo que tiende a hacer la oligarquía en realidad de América Latina. Es como un factor común, digámoslo así, acumular bienes y no capitalizarlos, no volver a invertirlos en realidad en producir trabajo. Y es a veces esto se permea en el discurso de algunos políticos, por ejemplo, como los socialcristianos o bueno, los de Creo, por ejemplo. Ellos también tienen su forma de acumular posesiones, de acumular y acumular bienes, pero en realidad no invierten, y se desmonta ahí el discurso en el que ellos afirman que los empresarios son en realidad los que crean fuentes de trabajo. Entonces, los que crean fuentes de trabajo son en realidad la gente que está fuera en las calles trabajando de 6 de la mañana a 8 de la noche. La persona que está que se pone su puesto y dice, a ver, yo hoy necesito ganar dinero, necesito salir a vender, qué sé yo, caramelos, chicles, aguas. Esas son fuentes de trabajo, porque los empresarios lo que están haciendo es acumular y acumular y acumular. Y como bien decía Edison, son empresas familiares. Y no son familias que viven de manera sencilla, sino son familias que viven de forma despampanante. Como lo hemos visto ya y nuestros amigos radioescuchas habrán visto en redes sociales, que no es ahí no se puede privar de nada por el momento, cómo viven nuestros políticos que nos gobiernan, ¿no? Es decir, utilizando recursos del Estado que pagan los contribuyentes, en este caso la última hazaña de la ministra del Interior Romo, yendo en helicóptero de vacaciones a Esmeraldas. Entonces, es un aprovechamiento que en realidad tienen como un factor común las oligarquías, en realidad los que se creen todavía patrones, señores y amos de estos países, ¿no? Yo solo discreparía un poco en lo que dice Fabricio de estas personas que salen a trabajar temprano y que llegan muy tarde y que son personas que trabajan más que todo en esta parte del comercio, ¿no? Del microcomercio. Que no son solo que generan trabajo o que generan empleo, sino yo les llamaría, hay economistas que hablan del subempleo o de lo que se llama el rebusque. En Colombia hablar del rebusque es como que me levanto todos los días a mirar por dónde busco y busco para poder sostener mi familia. Y hay estudios económicos en los que decían en el 2000, por ejemplo, que los colombianos vivíamos con $2 o $3 diarios, y que eso era... como decir, más abajo de la pobreza, era ya la marginalidad, ¿sí? Entonces, pienso yo que sí, hay personas que somos trabajadoras, que salimos todos los días al sol y a decir, bueno, hoy me voy a levantar con todo el ánimo de vender o de hacer mi comida y salir a venderla, ¿no? Pero esto no quiere decir que sea trabajo digno, no. No quiere decir que el Estado esté garantizando el trabajo. Y como lo dice la Convención de los Derechos Humanos, el trabajo es un derecho universal. Pues que esté yo aquí o esté en la China, por el solo hecho de ser humana, yo puedo escoger mi trabajo, debo tener ese seguro social, debo tener también este aseguramiento a mis riesgos profesionales, o sea, si sufro algún accidente dentro del entorno laboral. Bueno, un montón de garantías que no se ven, claro, actualmente. No cumple el Estado en realidad, sí, con su rol que debería ser, porque, bueno, según la teoría política dice que el Estado se conforma y el Estado, bueno, principalmente es toda esta serie este conjunto de instituciones que forman parte y regulan y norman la vida en general, pero en realidad no se ve que sea en realidad el que garantice las fuentes de empleo, el que garantice el buen vivir de todos los ecuatorianos. O, al revés, en cambio, hoy estamos viendo que el Estado, o bueno, los políticos que gobiernan el Estado, el poder político, están prácticamente haciendo todo lo contrario, más bien disminuyendo las fuentes de empleo, claro, que estaban en torno al Estado, ¿no? Al, sí, servicio público. Y las garantías en lo que es el goce de los derechos, no solamente en la parte laboral, la parte educativa, la parte de la cultura. de la recreación. Se crea, yo lo veo como siempre en torno a la dominación. El Estado siempre está constantemente creando mecanismos o artilugios o artimañas para crear dependencia en las personas. Crea trabajo a las personas, pero ¿qué? Con un horario en el cual les priva del estar o compartiendo tiempo con su familia. Del goce, entonces, claro. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer una persona que necesita trabajar y que tiene familia? ¿Llevar a su hijo a qué? A otra una institución escuela. Del Estado. Sí. Entonces, esa otra institución del Estado lo que está haciendo es formar un futuro obrero, para que ese obrero siga esa misma cadena. Esa cadena. Entonces, claro. Para mí, el Estado tal y como se encuentra hoy, gobernado como se encuentra hoy, para mí no sirve para nada. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para ir a una pausa musical y espero que recordar a Víctor Jara con este tema que se llama Trabajo, Quiero Trabajo, nos ayude a reflexionar y a seguir generando todas esas preguntas que nos estamos haciendo hoy aquí en el megáfono. Por las calles del barrio pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti. En ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti, mi vida, pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. Continuamos. En este momento tenemos que hacer una comparación, un recuerdo acerca de qué nos decían en el 95 acerca del Seguro Social. Nos decían que estábamos atrasados, estaban aplicándonos el qué dirán, porque ya otros países como Chile, como Colombia, ya habían hecho la reforma de la seguridad social y nosotros nos estábamos quedando atrás. Estábamos atrasados en esa reforma. ¿Y qué nos decían ahí? Tenemos que aprender de Chile. ¿No ven el éxito de Chile con el sistema de pensiones que se privatizó completamente? Entonces, nosotros, ¿qué era lo que dijimos en el 95 cuando nos opusimos a la privatización? que no son comparables, son realidades totalmente distintas, porque en Chile el empleo es distinto, totalmente distinto. Si tomamos como relación 10 personas en edad productiva, de 15 a 55 años, por decir algo, de cada 10 chilenos en esas edades, 7 están trabajando en empleo formal y apenas 3 estarán en el subempleo o en empleo informal. En el Ecuador, y eso se mantiene y se ha agudizado actualmente, es totalmente al revés. De cada 10 personas en edad productiva, van a tener 7 que están en el sector informal. O sea, no tienen un trabajo estable, fijo, no hay relación de dependencia, no tienen ningún sistema de protección. Y apenas 3 de cada 10 están en el empleo formal. Esto hace y esto explica que luego, si tomamos a la población vieja de adultos mayores, tomamos 100 personas que ya sean adultos mayores, solamente 11 reciben pensión. Los 89 no reciben pensión porque no aportaron, no eran afiliados, porque no tenían un empleo formal. ¡Wow, qué fuerte! Eso es la realidad, esos son los límites de nuestro sistema. Por eso no podemos comernos el cuento que nos están contando ahora, que quienes son las víctimas de todo lo que se ha hecho mediante corrupción y sistemas de privatización del seguro social sean los que paguen las consecuencias. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Subamos el aporte, elevemos la edad para jubilarse, congelemos las pensiones, reduzcamos los servicios médicos. Entonces, curiosamente, las víctimas de todo este proceso que empezó o profundizó el gobierno anterior y este gobierno actual lo está ampliando, ellos son los que tenemos que pagar estas consecuencias, y no pensar en soluciones que tienen que ver con esos límites estructurales. Es decir, lo que tenemos es que pelear porque se amplíe el empleo. Nos van a decir que la economía está mal, que hay problemas. Entonces hagamos soluciones contemporáneas. Eso sí, deberíamos revisar cuáles son las experiencias sobre el empleo que están en este momento experimentando países como Japón, los países nórdicos, Nueva Zelanda. Ellos han hecho una cosa que es muy importante y que tiene que ver con un reclamo de los industriales, de los empresarios. Ellos quieren ser más productivos para ser más competitivos hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que han hecho esos países? Han reducido la jornada laboral de 8 a 6 horas. Manteniendo el salario. No es que se ha reducido también el salario. No. Se mantiene el salario. ¿Qué es lo que hace este tipo de medidas? Aumenta la productividad. Y eso en términos capitalistas es conveniente para ellos. Que claro, se amplían los consumos de todo, de servicios, de productos. Y el ampliar el mercado laboral, los mercados de consumo, los mercados de producción, ¿qué trae como consecuencia? Que se recupera seguridad. La violencia disminuye. Esa es una política pública correcta. Y no que paguen las víctimas todos los desafueros cometidos por el gobierno anterior y que han sido ampliados por el gobierno actual. Muy, muy interesante, Edison, porque nos da un panorama más claro, nos permite que empecemos a desmenuzar toda esa información que nos la dan simplemente bajo ese terror, bajo ese miedo, ¿no? Y desmentirnos. Sí, y tenemos más claridades para nosotros tomar decisiones, más claridad para accionar como colectivo, porque no es que entonces, si yo ya estoy pensionado, de malas si los otros se pensionan o no se pensionan. Debemos empezar a tener, y más que a empezar, continuar con ese sentido de solidaridad con el que tú nos explicabas que surgió ese seguro social, en donde había esa reciprocidad entre los trabajadores y decían, bueno, vamos a dejar una parte todos de nuestro salario por si uno de nuestros compañeros se accidenta, muere. Entonces, para poder apoyar a esta mujer que queda viuda, a estos hijos que quedan huérfanos, ¿sí? Entonces, nuevamente tenemos que recobrar esos valores como el de la solidaridad, como el de la compasión, el de estar siendo sensibles ante que todos podamos tener ese bien común. Bueno, les propongo entonces que escuchemos otro tema musical porque después viene la siguiente pregunta. Una de las posibles soluciones, ¿cuáles serían? Ya nos comentó Edison el tema de la reducción de la jornada laboral y también se puede de pronto pensar que si se reduce la jornada laboral pero se quiere que la fábrica se mantenga activa, pues se pueden hacer dos jornadas, ¿no? Y pues algunas personas que quieran trabajar las otras 6 horas también, entonces se amplía también todo el tema de contratar a más personas, ¿sí? Bueno, son aportes y que todos podamos luego reflexionar y decir y empezar a exigir nuestros derechos. Entonces continuemos con Víctor Jara y escuchemos ahora Te Recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba. Y bueno, continuamos, amigas y amigas queridos. Como bien nos decía Edison, nos plantea la diferencia entre el concepto de seguro social, que bueno, como lo vemos, se centra un poco en el tema de la institución y en el tema de la seguridad, digámoslo, de en torno al trabajador, en torno a la salud, pero también nos plantea Edison el concepto de seguridad social, que es un concepto mucho más abarcativo. Y yo también lo pensaría así porque, sin lugar a duda, todo está conectado y todo tiene que ver con todo. Para ponerlo de manera más sencilla y descomplejizarlo, digamos, la seguridad social, como yo la vengo entendiendo, es la forma o el conjunto de maneras y mecanismos que utiliza una sociedad para ser sostenible o sustentable en el tiempo. Entonces, mi querido Edison ya también nos había hablado un poco de cómo está la situación del seguro social en la seguridad social en nuestro país, y hoy también ha venido a plantearnos algunas posibilidades que existen para solucionar estos problemas que el discurso de poder hoy vigente mantiene. Para trastocarlo, hoy Edison nos va a contar algunas posibilidades, algunas posibles soluciones. Ya empezamos a conversar acerca de las posibles soluciones. Habría que tomar en cuenta también cómo procedió el gobierno anterior para llegar a la situación en la que estamos. Una de las cosas primeras que hizo fue intervenir en la institución, o sea, quitarle la autonomía. A través de la presidencia del Consejo Directivo, desarrolló el mismo comportamiento que tuvo el presidente con en relación con el conjunto del Estado. Es decir, se apropió de todas las posibilidades de decisión y entonces se hizo todo lo que la presidencia de la República y la presidencia del Consejo Directivo quería. Ya no había un organismo colegiado, el Consejo Directivo, como para decidir en acuerdo o en desacuerdo las medidas que y las políticas que había que tomar. Entonces, lo primero que habría que recuperar es esa autonomía institucional, porque esta es una institución de financiamiento tripartito, por tanto, debe tener un gobierno colegiado y no puede simplemente depender de las órdenes del Ejecutivo. Otra de las cosas que también habría que tomar en cuenta es la existencia del Banco del Afiliado. El BIES inicialmente está reconocido como una banca, como le llaman, de segundo piso. Es decir, solamente sirve para hacer inversiones, créditos, pero no es como cualquier banco regular que le llaman de primer piso. Y ahora que están queriendo vender los bancos, los bancos públicos, entonces debería, por ejemplo, pasarse el Banco del Pacífico a que sea del Seguro Social. De esta manera vamos a tener también réditos por el lado de los afiliados, de los que cuenta correntistas, cuenta ahorristas del Seguro Social. Y de esa manera podríamos ir mejorando la capacidad de inversión y la solidez del Seguro Social. De tal manera que no solamente tenemos que seguir pensando de que no hay solución y que el seguro va a quebrar y que tenemos que sacrificarnos porque nos están planteando lo que ellos llaman un plan de salvación, porque está a punto de morir el seguro. Es como cuando un diabético va al médico con la pierna gangrenada y ¿qué es lo que le dice el médico? Tenemos que amputar esa pierna, si no usted se muere. Entonces, ¿qué dice el diabético? Córteme la pierna porque tengo que vivir. Lo mismo le están planteando al Seguro Social, cuando en realidad lo que debería hacerse es, en el caso del diabético, controlar la diabetes, como de comienzo, incluso con o sin amputación. Lo mismo debe hacerse con el seguro, revisar cuáles son los pilares que le pueden dar sostenibilidad, consolidarse como una entidad financiera del Seguro Social, es simplemente ampliando el número de cotizantes. ¿Y cómo se amplía el número de cotizantes? Ampliando el empleo. ¿Y cómo se amplía el empleo? Reduciendo la jornada laboral. Eso es de una lógica sencilla, pero que funciona. Claro que sí, supremamente importante, y como que más claro, digamos también en un dicho popular, no canta un gallo, es claro, es muy sencillo. Entonces no hagamos caso de todo ese bombardeo que nos están haciendo por radio, prensa y televisión, en donde nos están llenando de miedo, en donde nos están diciendo eso, tenemos que sacrificarnos, y como que todo ese tema de la culpa, como que nosotros somos culpables, sino que no somos culpables. También ya hemos clarificado en dónde han estado las fallas, en qué gobiernos y quiénes son los responsables. ¿Quiénes son los realmente responsables de lo que esto está ocurriendo y cuáles podrían ser las soluciones? Entonces, actuemos de manera colectiva, actuemos de manera sensible ante lo que se está dando y no perdamos estas luchas ganadas, no perdamos estas garantías que tenemos, estas diferencias a otros países, como se mencionó, por ejemplo, Colombia. Colombia tiene totalmente su seguridad social privada, tiene todas las empresas prestadoras de salud, en donde si la persona no tiene dinero, puede morir enfrente, puede morir a la entrada de un hospital, de una clínica, porque le dicen: usted no es afiliado con nosotros, o usted tiene un mes que no paga, entonces usted está en mora y no le podemos dar atención médica, ¿sí? O usted no ha cotizado tantas semanas, entonces como no ha cotizado tantas semanas, aunque usted tenga la edad para jubilarse, no se puede jubilar, porque le falta. Entonces, como que vaya, consígase la plata, venga y termine de pagar esas semanas, y ahí se puede pensionar, ¿sí? Entonces, tanto la seguridad, o sea, social, tanto la salud, como la pensión, como las cesantías en Colombia, son empresas privadas. Son empresas que prestan esos servicios de manera individual, en donde se llevan el capital, y en donde los que quedan desprotegidos no solo es el trabajador, sino su familia. Y lo digo con experiencia propia. Cuando estuve, cuando trabajaba en Colombia y cuando necesitaba un servicio de salud, si yo estaba atrasada un mes, no me daban servicio, no me atendían por urgencias, no me atendían, así de sencillo. Pero si, por ejemplo, yo cotizaba 2-3 meses seguidos y durante esos 3 meses yo no me enfermaba, yo no utilizaba los servicios de salud, no me decían: señora, usted no ha utilizado los servicios de salud, le devolvemos su dinero. No. Entonces ese era un dinero que ellos se quedan, que ellos sí invierten y sí trabajan en otros negocios, y ya. Simplemente esas son las empresas prestadoras de los servicios de salud, las EPS, en donde uno de los presidentes que ha sido súper difícil esos 2 mandatos, Álvaro Uribe Vélez, es uno de los grandes accionistas de esas EPS. Entonces han sido negocios redondos, negocios familiares, pero sí de las familias terratenientes históricas que se han quedado con todo, ¿no? Con medios de comunicación, con tierras, con el poder, ¿no? Con el poder político. Entonces, yo sé que acá en Ecuador hay mucha, digamos, como decir, mucha fuerza para poder seguir luchando, ¿sí? Y no solamente desde el sector campesino, sino desde todos los sectores debemos salir a las calles. Ahí se nos acabó el tiempo, muchachos. Entonces, despidámonos. Yo, Cortico, Jamie Clemencia Jaimes Medrano, escúchenos el próximo domingo. Como siempre, un placer llevar este pequeño mensaje hacia todos y todas ustedes. Espero que les haya servido de provecho y de reflexión para ustedes y les haya provocado interés y les haya conmovido y nos lleve a la acción, que es lo más importante. Así que con ustedes, Brian Fabricio Sangucho Arrocha, hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, que lo disfruten. Me despido, Edison.